les decíamos en los titulares que la Intersocial y el PIT-CNT van a instalar hoy una carpa contra la reforma jubilatoria en horas de la tarde. La consigna es contra la reforma jubilatoria y el modelo de la desigualdad. Porque organizar la lucha es mantener la esperanza, dice la convocatoria. Estamos en contacto telefónico con el responsable de organización del PIT-CNT, Enrique Méndez. Buen día, Enrique. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Bueno, Enrique, contame acerca de esta decisión tomada por la Intersocial, ¿es correcto eso? Y como sí, parte de la Intersocial, el PIT-CNT. Sí, claro, desde la mesa representativa nacional ampliada de nuestro PIT-CNT se resolvió un plan de acción para trasladarlo incluso a la propia Intersocial. Ese mismo se trasladó y en las reuniones de la Intersocial se tomó como propio y se amplió incluso en su proceso de trabajo. Una infinidad de organizaciones sociales que conformamos la Intersocial, bueno, iniciamos, lo que no quiere decir que esté empezando el día de hoy la discusión en contra de esta reforma jubilatoria y de pensiones, que es un recorte en derecho en sí mismo de todo el proceso que este gobierno viene llevando adelante, pero sí un proceso ya de escalada final hacia lo que significa el acercamiento del momento de votación en el Parlamento nuevamente, ¿no? Siendo de que, lamentablemente, como todo este proceso lo ha hecho este Poder Ejecutivo, que si bien, bueno, todos se ha hecho público cuando hemos comparecido en el Parlamento, lamentablemente se hizo sin diálogo social y tan solo unos minutos en el propio Parlamento, en las diferentes organizaciones, es lo que hemos podido ir a expresar, pero lo hicieron entre una discusión entre técnicos y no en el marco de... No es una reforma que la hayan planteado en el marco de un diálogo social. Y bueno, ya sabemos que la primera parte, la media sanción de este proyecto de reforma, lo hicieron entre pan dulce y pan dulce, lo votaron rápidamente a las corridas entre las dos fechas de las fiestas, y bueno, ahora vienen en un proceso de aceleración nuevamente para votarlo en la última de las cámaras. Y en este caso, previo a una gran movilización que vamos a estar desarrollando, y hasta el momento que se lleve adelante lo que es la votación, nosotros estaremos llevando adelante una carpa que se instalará ahí entre Avenida General Flores y Avenida de las Leyes, bien pegadita a la Plaza Primero de Mayo, donde estaremos desarrollando una carpa que trata del espíritu de lo que mencionábamos recién, de poner el debate a nivel de la calle, a nivel social, a nivel con las vecinas y los vecinos, los diferentes sindicatos y organizaciones sociales. Estaremos desarrollando en la misma, en la carpa, diferentes acciones de colocar nuestra posición, no hay visiones caprichosas, explicar por qué nosotros rechazamos esta reforma de jubilaciones y de pensiones que coloca este recorte en derechos para la mayor parte de la población vulnerada de nuestra sociedad, sin duda. Estaremos invitando así también a parlamentarios a que se acerquen a la carpa, de la misma forma que lo hacemos en los diferentes departamentos del interior, y lo planteamos que se pueda, que puedan expresar ellos, que son los que van a estar levantando la mano o no, bueno, que puedan expresar por qué van a estar definiendo que esta reforma es necesaria o por qué no, y de esa forma lo puedan discutir con sus vecinas y sus vecinos. En este caso, en Montevideo, nosotros estamos planteando que se puedan acercar a la carpa y en la misma llevar actividades abiertas, van a haber conversatorios, debates, y también así expresiones culturales de artistas, músicos que van a participar en la misma también, logrando sus expresiones. El día de hoy a las 18 hacemos el lanzamiento, donde, bueno, habrá una oratoria en la misma por parte de la Intersocial y a la misma vez un espectáculo artístico que tendrá Nacho Cáceres, Curopa y Alejandro Valls. Enrique, con respecto al paro del 23, ¿por qué hubo discusión sobre si iba a ser general o parcial, o por qué un paro parcial y no general? No, en realidad primero vinculado al paro, no hubo más bien ningún tipo de dificultad en torno a las características de si era parcial o general, sino lo único que se discutió fue básicamente lo estratégico de cara hacia la movilización. Y fue lo que estuvo sobre la mesa. En este caso, si era general o parcial, no era la cuestión, sino era cómo nosotros generábamos las condiciones para que todas las compañeras y compañeros nuestros que quieren movilizar el día 23, puedan estar movilizando efectivamente. ¿A qué nos referimos? Nosotros nos planteamos una movilización del interior y la zona metropolitana, una movilización de carácter nacional, del campo y la ciudad. ¿Por qué? Porque es un hecho donde esta ley viene recortando derechos para todas y todos, y es muy necesaria esa expresión, la expresión de todas y todos. Entonces, en este escenario, lo que tiene un carácter de flexibilidad en la forma para permitir las condiciones de participación. Muy similar a aquel entonces cuando hicimos el 15 de septiembre de 2021, donde logramos una participación activa de más de 220 ómnibus del interior del país, camiones que llegaron de la zona metropolitana y una gran movilización que hubo en aquel entonces por Avenida Libertador. Bueno, ahora en Avenida Las Leyes, con la intención de que, bueno, la característica del paro, va a haber una mesa representativa que sesionará pasada la movilización ahí mismo en la carpa para ver el horario de reingreso a los centros de trabajo. Pero sin duda, todo eso va a tener que contemplar la necesidad que una trabajadora, un trabajador, un vecino, una vecina que quiera venir desde Bella Unión tenga las condiciones de poder venir y de poder tener las condiciones del paro también para poder hacerlo. Entonces, en ese entendido, pasó más por ahí la discusión que por otro lado. Uh-huh. Enrique, con respecto al ver un poco más lejos, ¿no? Todo parece indicar de que esto se va a votar en pocos días, se va a estar votando. ¿El PITCNT podría acompañar una instancia de recolección de firmas para reformar la Constitución y eliminar la SAFAP? ¿Hay algunos sindicatos, partidos políticos que están dispuestos a seguir ese camino? ¿El PITCNT ha visto esta posibilidad? Lo traslado de esta forma. Primero, nosotros, lo aclaro, tenemos resolución de nuestro propio Congreso de la lucha por una FAP, sin fin, por una FAP, por un BPS, por una seguridad social, mejor dicho. Sin fines de lucro, y por lo tanto eso significa sin AFAP, no cabe duda, ¿no? Sí. Al margen de todo esto, primero y vinculado a la reforma jubilatoria y de pensiones, donde todo pareciera, es una realidad, nosotros primero no hemos dado la lucha por perdida y estamos convencidos que tenemos condiciones para poder revertirla. Y es en ese sentido que nosotros decimos, bueno, hay que salir en cada rincón del país a discutir, a disputar y a movilizar y luchar en contra de esto que se viene planteando, porque eso es bien claro. Quienes están en el Parlamento son quienes fueron votados por la población en el Uruguay, y van a tener que ser votados nuevamente, sí o no, y en ese entendido tendrán que discutir con el pueblo, con quienes lo votaron, para ver por qué están tomando este tipo de definiciones. Y en ese entendido creemos, claro, que hay una gran necesidad de lograr que no se vote. Si bien podrán estar haciéndolo y entendamos que tienen muchas condiciones para hacerlo, entendemos nosotros también que tenemos elementos para qué, para, bueno, que alguno desista y no termine levantando su mano para colocar el voto. Entonces, ese es el primer paso inicial. Nosotros lo dijimos en nuestra mesa representativa, no descartamos ni uno solo de todas las formas de lucha que nosotros podamos colocar para combatir esta reforma jubilatoria. Primero, para que no se vote. Pasado esto, nosotros estaremos haciendo todos los análisis y sin duda que lo que tiene que ver con cualquier plebiscito o cuestiones de esa característica también va a estar dentro del análisis del PITCNT y no queda para nada descartado. Ahora, entendemos que esto es paso a paso, y hasta que no esté aprobada, nosotros tenemos condiciones para dar la lucha para que sea a la inversa y que no se apruebe. Eso es una realidad, ¿no? También nosotros así lo dejamos más que claro, es necesario en el Uruguay, no solo en términos de seguridad social, en términos de generales, en términos de políticas tributarias, en términos de políticas de salud, en términos de políticas de desarrollo productivo nacional, en términos de políticas de género, de diversidad, del más amplio espectro posible, avanzar hacia un gran programa del campo popular que logre y busque una sociedad más justa para todas y todos. En ese entendido, sin duda que hay cuestiones muy importantes para estar trabajando y que en el marco constitucional también tiene necesidades de cambio. Entonces, en eso he entendido, primero, y hablando justamente de lo que significa la reforma jubilatoria y de pensiones, primero nosotros ya lo resolvimos, el combate a la misma y lograr que no se logre votar. Y por el otro lado, sin duda, no dejamos de lado ninguna de todas las opciones que pueden existir para seguir combatiéndola. Bueno, y en ese caso sería el análisis si es que ya fue votada. Pero bueno, ese queda para el momento en el cual se haya tomado esa definición exacta, ¿no? Enrique Méndez, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, muchas gracias a ustedes. Invitamos a toda la ciudadanía a arrimarse, a acercarse a la carpa, a saludar, a escuchar, a dialogar, a colocar posición de ideas y en ese marco a... Hoy más que nunca que estamos instalándola a las 18 horas, los esperamos ahí en la esquina del Palacio sobre General Flores. Gracias.